tristeza y mi corazón empezó a sufrir al saber que te ibas ya de aquí. Buscaré un amor para ser feliz, aunque de verdad no me interesa. Andaré en un bar buscando el licor que me haga olvidar de tus promesas. Vete de aquí, si es que en verdad no me quieres. Mejor así, buscaré otros quereres. Vete de aquí, vete, por Dios te lo pido. Deja curar mi corazón herido. Corazón herido, vete de aquí, si es que en verdad no me quieres.